La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Jueves 2 de enero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme en este segundo día del año, el año 2020 en el que estamos empezando. La sesión anterior que tuvimos, vimos que la Escritura enseña de 7 cosas nuevas que Dios creará en el futuro para cada uno de nosotros. Así como hoy tenemos un año nuevo, un día el Señor habrá 7 cosas nuevas. La primera está en Apocalipsis 2:17, una nueva piedra que nos dará. Es tiempo de que usted lea su Biblia, la nueva Jerusalén en Apocalipsis 3:12, un nuevo nombre que nos será dado en Apocalipsis 5:9. También un nuevo canto de redención en Apocalipsis 14, verso 1 y 2. Y luego un nuevo canto de sujeción explicado en Apocalipsis 14, del 1 al 3. En sexto lugar, hay nuevos cielos y nueva tierra y aún una nueva ciudad en Apocalipsis 21, 1 y 2. Y por último, la séptima cosa que Dios hará nueva está en Apocalipsis 21:5, donde hará nuevas todas las cosas. Así que cuando leemos estas porciones, encontramos que Dios tendrá algo nuevo para todos nosotros. Y me gustaría enfocarme en la tercera cosa que Dios nos da nuevas. Así que la tercera cosa que Dios da es un nombre nuevo. Dios nos da un nombre nuevo. ¿Por qué Dios tiene que darnos un nombre nuevo cuando lleguemos adelante allá a la eternidad? Debe recordar usted que la palabra para nombre describe literalmente la palabra para nombre describe la naturaleza o la forma de ser o el carácter o la autoridad de una persona. En otras palabras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los nombres en la Biblia no solo tienen el significado que cualquiera pudiera entender, pero lo que describen es la forma de ser, el carácter, la autoridad de lo que se le daba a esa persona. Por ejemplo, el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, el nombre de Jesús, Yeshua, literalmente en el original hebreo significa Jehová Salvador. En otras palabras, el que salva, el salvador, el que liberta, uno que da felicidad, uno que da gozo. Usted estará pensando, ¿eso significa? Sí, eso significa. También significa una puerta amplia. Luego, una puerta amplia es aquella que nos permite circular constantemente. Y solo vea cómo es lo que el ministerio de Cristo tiene para nosotros. Cuando nos salva, abre una puerta enorme para que podamos salir. Tal vez usted esté en drogas, o tal vez usted esté en alcoholismo, o tal vez tenga un pecado que nadie se da cuenta. Cuando usted viene a Él y le pide ayuda, y Él lo salva. Entonces, por decirlo así, el Salvador, el que tiene una puerta amplia, viene con usted y lo puede libertar. Significa dar gozo. La palabra Jesús, Yeshua, en el original, literalmente tiene estos significados: Jehová Salvador. Porque Jehová es el nombre del Padre, luego es el Padre que nos ha salvado a través del Hijo. Luego los nombres representan la naturaleza, la forma de ser, el carácter, la autoridad de una persona. En este caso, entonces, Dios nos dará un nombre nuevo a nosotros ahí arriba. ¿Cuál es el nombre que usted tiene hoy? No hablo de los nombres comunes que tenemos: Francisco, Juan, Mateo, Julio, el que usted tenga. Quiero decirle que tendremos un nuevo nombre. ¿Y cuál es este nuevo nombre? Quiero preguntarle, ¿de dónde toma la inspiración para ponerle nombres a sus hijos o a sus familias? ¿O de dónde tomaron la inspiración para poner el nombre de usted? Luego hay un modelo que acabamos siguiendo. Y si esta será la eternidad, ¿por qué Dios tiene que ponernos un nombre nuevo, una forma de ser, un carácter, una autoridad nueva? Sino porque usted y yo necesitamos seguir al Salvador, y aquellos que vivamos en la casa de Él tendremos este nombre nuevo. No será para todo el mundo, sino para aquellos que vivan en esta nueva Jerusalén, que por cierto será nueva, porque esta que tenemos en el mundo de estos días será destruida. Luego habrá una nueva Jerusalén donde Dios tendrá su propia casa, donde Dios mismo podrá vivir o vive, dice la Escritura, tiene su trono, y donde los que vivan en ese lugar verán su rostro. No hay nadie más que la Escritura explique que podrán ver el rostro de Dios. Mucha gente, incluyendo algunos de ustedes, están pensando que cuando lleguemos al cielo todos veremos a Dios. Y déjeme explicarle, ese no será el privilegio de todos, sino aquellos que entregan una vida, el corazón, todo su ser para caminar con Dios. Usted dirá entonces, ¿cómo me daré cuenta? Bueno, usted y yo vivimos ahora, no vemos a Dios, no lo vemos físicamente, pero sabemos que existe. Así como cuando usted sale y se asoma a ver el sol y literalmente no puede enfocarlo porque es tan poderoso el sol que nos ciega cuando tratamos de verlo, es exactamente lo que sucede con Dios. Dios es tan poderoso que no podemos verlo, no podemos mirarlo directamente, pero así como el sol ciertamente no se puede ver, pero irradia luz y nos alumbra a todos, y su luz penetra, no importa la oscuridad, la vence. También entonces podemos en este lado entender que podemos no ver a Dios físicamente, pero podemos sentirlo, podemos ver cómo ilumina toda nuestra vida. Luego, ¿cuál es el nombre nuevo? Porque la tercera cosa es que Dios pone no solamente el nombre de la Nueva Jerusalén en la frente de esa gente que vivirá o que viviremos en su casa, sino también un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre que tendremos? Porque si en estos días produce tanta rencilla que alguien tenga más que otro, debemos entender que en ese lugar no habrá tiempo para rencillas. Jesús dijo, el que quiera ser mayor, hágase como uno de sus servidores, como el menor de todos, y sírvales. Entonces seréis llamados grandes en el reino de Dios. Luego, entonces, ¿cuál es el nombre que tendremos allá? ¿Seremos personalidades que tendrán que servirnos? ¿O seremos nosotros los que serviremos? Jesús dijo que nos daba el privilegio de ser como Él. Entonces, tendremos que volvernos, por decirlo así, servidores de todos. Pero no seremos solamente nosotros y produciremos envidia a otra gente, sino por el contrario, todos tendremos, por decirlo así, el mismo nombre. ¿Y cuál es el único nombre que podemos decir que tendremos todos juntos? Y si usted revisa bien, encontrará que debe ser un nombre donde en esa casa que vivamos nadie produzca rencillas unos con otros. ¿Cuál es el nombre que Jesús trajo a esta tierra, del cual la gente lo miró y no deseó porque era tan noble su naturaleza que nadie la deseaba? ¿Y sabe cuál es? Juan el Bautista ve a Cristo caminar yendo hacia Él y entonces expresa, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lleguemos arriba, usted no impresionará a otro por los centavos que tuvo, por el dinero que tuvo, por la fama que tuvo. Nadie de nosotros irá a algún lugar y tendrá que decir y tendrá que mostrar que Él fue, que Él hizo, que Él tuvo, que Él es, sino todos seremos iguales en esa casa. Y el nombre que tendremos será el nombre de Él, el Cordero de Dios. Luego todos tendremos el nombre de Cordero. Ciertamente Cristo, el Cordero de Dios. Nosotros, corderos. Cuando usted va a algún parque, cuando usted pasa por algún lugar de donde hay sembradíos y todavía pastorean a los animales, usted ve a los corderos. ¿Sabe cómo son? Iguales todos. No se distingue uno de otro. Luego este será el nuevo nombre que tendremos, Cordero. Porque así como seguimos al Cordero, tendremos esa misma naturaleza, ese nombre nuevo, esa forma de ser, ese carácter, donde no estamos presumiendo que somos más que otros, sino nos amamos igual uno a otro. Que Dios le bendiga a ser un cordero para él, noble y sencillo, y vivir un día en su presencia con este nombre nuevo. Que Dios le bendiga y lo consiga aquí para poder vivir allá. Amén.